Y vamos a terminar con un pequeño gag humorístico. A ver cómo nos sale. Si nos sale bien, por favor, aplaudan. Y si no nos sale bien, esperen el de la semana que viene, que se van a enterar ustedes. Así que vamos a probar. Venga, a ver cómo sale. Papá, papá, ¿es verdad que hay un niño grande en Madrid que es politílico o algo así y que trataba mal a las mujeres? Sí, hija, sí, por desgracia es verdad. Pues la señora nos ha dicho que todas y todos somos iguales y que si hay algún niño abusón, que se lo digamos y que ni un besito a la fuerza. Eso es, ni un besito ni a la fuerza, muy bien, porque los valores te los enseñan en la escuela y en la casa. Entonces, ¿este niño grande nunca fue a la escuela? A la escuela tuvo que ir, pero yo creo que tuvo que ir a una escuela que no era pública, la verdad, ¿no? Pues que vuelva otra vez al cole, ¿eh? O igual le tienen que meter en los centros esos donde ponen a los niños malos y les dejan internos, o que le echen. Que desde luego que sí. Castigo, desde luego, tiene que tener. Y pedir perdón y de rodillas. Eso, papá. Esta es nuestra sintonía, la sintonía de con la que iniciamos y terminamos nuestra tertulia. Esperamos que hayáis disfrutado de una tarde de radio. Esta semana el programa ha sido de una actualidad manifiesta. Os hemos dado un programazo que desde hoy, con el programa de radio, hasta el domingo, viernes, sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde, actividades de ecología con el tema de la cumbre del clima, actividades de la marea blanca, que el domingo nos convocan, etcétera, etcétera. Que disfruten, como nosotros hemos disfrutado. Esperamos que os haya parecido un programa agradable, Ana. Si no, la semana que viene, pues nos comprometemos a hacerlo mejor, ¿no? Sí, siempre vamos a mejorar, o sea que, y como disfrutamos, lo que creemos es que todas disfrutéis con nosotras, igual que aquí haciéndolo. Y por cierto, importantísimo, esta mañana hemos lanzado ya el crowdfunding de financiación para mantener este programa de radio. Esta emisora de radio. Lo tendréis en nuestra página web, en Goteo, y es muy importante. Si consideráis que la voz de los que vienen a decir las cosas que tienen que decir, como lo que hemos hecho esta tarde con los miembros de cada uno de los bloques informativos, eso necesita el apoyo de ti y de mucha gente como tú, pequeños financiadores, que hagan posible que esta radio sea independiente de cualquier influencia que venga de fuera, que la influencia la tengas tú con tu capacidad de dar 5 euros al mes, o de participar del crowdfunding, que es para financiar una tarea que son fundamentales, como es un técnico de sonido, como es una community manager, una persona que nos posicione en redes sociales, y una periodista. Completamente de acuerdo. En goteo.org nos tienes y daremos difusión por todos los medios que tenemos para hacerlo realidad. Vale. ¡Hasta luego! ¡Adiós!